up. Acting like we never met, faking like we just forget. We were lovers and now there's nothing left but small talk. Had to be into your skin, there's no your hands ever been. Ain't it funny, cause now there's nothing left but small talk. Blah, blah, blah, blah. Blah, blah, blah, blah. Acting like we never met, faking like we just forget. We were lovers and now there's nothing left but oh, Small Talk, lo nuevo de Katy Perry a esta hora en El Sabor de la Noche. Les saluda Emilio Sánchez y les recuerdo que nos pueden seguir en la cuenta arroba Sánchez Radio en Twitter, Emilio Sánchez Radio en Instagram y en los dos lugares con el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Como les dije, estaban oyendo a Katy Perry con Small Talk. Ahora vamos con un cover, una canción que originalmente grabó Michael Jackson en su álbum Dangerous de 1991, uno de sus grandes éxitos. Y esta versión la hizo este grupo. El grupo se llama Scums. Y esto dice así. Aquí está Heal the World. There's a place in your heart, and I know that it is love. And this place could be much brighter as tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you'll find there's no road of sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place. Heal the world, make it better place for you and for me and the entire marriage. There are people dying if you care enough for the living. Make a better place for you and for me. You know why? There's a love that cannot lie. Love is strong, only care of just forgiving. If we try, we shall see. In this peace we cannot feel. Feel our dream, stop existing and start living. That is, feels that always love enough for us growing. To make a better world, make a better world. In the world, make it better place for you and for me and the entire memories. There are people dying if you care enough for the living. Make a better place, make a better place. Here's the world, make it better place for you and for me and the entire memories. There are people dying if you care enough for the living. Make a better place for you and for me. Here's the world, make it better place for you and for me and the entire marriage. Here's the world, make it better place for you and for me and the entire marriage. There are people dying if you care enough for the living. Make a better place for you and for me. You and for me. You and for me. Este es El Sabor de la Noche. El Sabor de la Noche. En la FM. The waves keep on crashing on me. Gwen Stefani, cuando era un poco más ruda, no tan pop, cuando era un poco más rebelde. Y era la época de No Doubt. Un éxito del 2002, la canción Hello Good. Les saluda Emilio Sánchez. Y les recuerdo, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche. Y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral El Sabor de la Noche. Vamos ahora con algo del nuevo álbum de Janelle Monáe, Dirty Computer, con la participación especial de Pharrell Williams. Aquí está I Got the Juice. Try to break you, you say, down low, you think about it, down low, you think about it,

14. Una canción sota que comparto con ustedes a esta hora. Esto dice así. En el sabor de la noche a las 8:26 les saluda Emilio Sánchez. Aquí está D'Angelo con Really Love. Sabor de la noche. down your street again, past your door. I guess you don't live there anymore. It's years since you've been there, and now you've disappeared somewhere. I got a space, you found some better place, and I miss you. Yeah. And I miss you. You found some better place, and I miss you. Happy deserts miss the rain, and I miss you. Yeah. Happy deserts miss the rain. Un éxito de 1994 a esta hora en El Sabor de la Noche, la voz de Tracy Thorn, el dúo Everything But the Girl, del álbum Amplified Heart, la canción Missing. Les saluda Emilio Sánchez, son las 8:33 y vamos a continuar ahora con el supergrupo que han formado Labyrinth, Sia y Diplo, se hacen llamar LSD, y esta canción fue su primer sencillo y está espectacular a esta hora en El Sabor de la Noche, esto que dice así. LSD, Labyrinth, CI, Diplo con No New Friends. Oh, you the queen. You're the king. We get our aces out. You the queen. You're the king. We get our aces out. Wanna dance something like going on a mouth. Give me more than enough to go swam about. What's on my mind?

escuchando El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. I was like, hi, nice to meet ya. I could see me in your t-shirt. I could hear love from the speakers. I could see us in front of a preacher. Saying I do in my white dress. Felt so deep, I need a life vest. It don't usually happen like this. Nah, nah, woo. Nah, nah. I knew I had to lock it down. Lock it down, lock it down. I said I knew, I knew, I knew, I knew, I knew. Hey. Knew I had to lock it down. Lock it down, lock it down. They say the fool's rushing, but I wanna be foolish with you. I wanna be foolish with you. They say the fool's rushing, but I wanna be foolish with you. I wanna be foolish with you. Hey. Ain't no one nightstand. Want your picture on my nightstand. Hey. Be my lover, be my best friend. Put that bling bling on my left hand. Say what kind of love you gon' put on me? 'Cause your last name sounds good on me. What kind of love you gon' put on me? 'Cause your last name sounds good on me. And I knew, I knew, I knew, I knew, I knew, I knew, knew I had to lock it. Meghan Trainor con una canción de su disco más reciente, The Love Train, un disco corto, extended play, EP, de canciones que le dedicó a su esposo, el actor Daryl Zavara. Y bien, la canción se llama Foolish y es una de mis favoritas de lo nuevo que ha hecho Meghan Trainor. En El Sabor de la Noche le saluda Emilio Sánchez y hoy vamos a continuar con el señor Lenny Kravitz y uno de sus grandes éxitos, uno de sus grandes clásicos junto a Mama Said, It Ain't Over Till It's Over, I Belong to You, Again, Dig In. Esto que dice así, Are You Gonna Go My Way? Lenny Kravitz, Are You Gonna Go My Way? Soy Emilio Sánchez, este es El Sabor de la Noche y vamos a terminar con la reina del pop Madonna y un éxito del 2006 de su álbum Confessions on a Dance Floor, esta canción que musicalmente es una adaptación de un clásico que originalmente grabó ABBA. La original es Give Me, Give Me, Give Me, pero esta dice así, Hung Up. Quisiera agradecerle a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Daniela Salgado por su colaboración, y ha sido para mí como siempre y más que nunca un placer. Soy Emilio Sánchez y los espero en El Sabor de la Noche, donde la música tiene gustos y sensaciones que solo podrán sentir aquí en la FM 94.9. No se lo pierdan, de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. No esperes 3 días para inscribir cuentas. Hazlo al instante en BBVA Móvil y transfiere gratis. 8 de la noche, 53 minutos, en la FM. Dicen que la cuenta queda inscrita al instante. Ay, vamos a ver. Uy, eso fue de una. Y era una cuenta de otro banco. Que puedas inscribir cuentas al instante con BBVA Móvil y no tengas que esperar ni un día, eso es felicidad. Libérate de cobros y demoras. Transfiere gratis e ilimitadamente a todos los bancos. Descarga la app y hazte cliente. No más uga uga. BBVA, creando oportunidades. BBVA Colombia, establecimiento bancario. Ver condiciones en www.bbva.com.co. Vigilado Superintendencia de Colombia. Colombia está de moda. Pa' pensar, pa' vivir. Quiero café. Pa' oxidarse y pa' sentir. Tomo café. Para la salud y el amor. Queremos café. Y para hacerlo mejor. Qué rico el café. Hey, tomemos todos juntos. Colombia. El café nos da energía y nos pone sabrosito. Es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un tito. Café Águila Roja. Seamos amigos. Águila Roja. Tomémonos un tito. Escuche la FM en el canal 850 de Claro. Ahora el delicioso sabor de Mr. T viene en polvo para preparar en casa. Yo lo probé y me cambié porque es delicioso, refrescante y lo mejor, rinde 2 litros que alcanzan para compartir con toda la familia. Linda Palma ya lo probó. ¿Tú qué esperas? Ve ya a la tienda más cercana y pide el nuevo Mr. T en polvo por solo 1,000 pesos. Solo Mr. T podría traerte algo mejor. Precio sugerido al público en presentación 20 gramos. Rinde de acuerdo a instrucciones de preparación. Megaland Music Fest 30 de noviembre. Este año con Daddy Yankee, Rosalía, Sedge, Crazy, Mau y Ricky, y muchos más. Consigue tus entradas Mega VIP en tu boleta y tuboleta.com. Megaland Music Fest 30 de noviembre. Ahora el delicioso sabor de Mr. T viene en polvo para preparar en casa. Yo lo probé y me cambié porque es delicioso, refrescante y lo mejor, rinde 2 litros que alcanzan para compartir con toda la familia. Linda Palma ya lo probó. ¿Tú qué esperas? Ve ya a la tienda más cercana y pide el nuevo Mr. T en polvo por solo 1,000 pesos. Solo Mr. T podría traerte algo mejor. Precio sugerido al público en presentación 20 gramos. Rinde de acuerdo a instrucciones de preparación. Descarga ya la única app. La FM de RCN está en la TDT, Televisión Digital Terrestre. Escúchala las 24 horas. Soy Marcela y soy estudiante universitaria. Una de las cosas que he aprendido en los últimos años es que separando bien los residuos aprovechables contribuye a un mundo mejor donde todos ganamos. Los consumidores, los recicladores, la industria, la sociedad y el planeta. Yo separo. Todos debemos separar. ¿Tú lo estás haciendo? Tú separas, nosotros reciclamos y todos ganamos. Por el planeta, reciclo. Una invitación de Coca-Cola Company, Coca-Cola FEMSA y Postobón.